11 de la mañana, vamos a quedarnos ya, como les decíamos, con el evento protagonista, por supuesto, de este fin de semana, Puente Festivo, precisamente con motivo, ¿no?, del Día de los Reyes Magos, la cabalgata de Reyes del 5 de enero, que se anticipa, es sin duda la noticia, no solo a nivel local, sino que ayer lo podíamos comprobar, era el titular destacado. Es algo histórico, incluso, sobre todo, estamos hablando de grandes ciudades como Sevilla, Cádiz, Jerez, Huelva, que han optado por esta decisión de adelantar a lo que es el día tradicional del 5 de enero, el desarrollo de la cabalgata de Reyes. Y bueno, pues como decimos, es una decisión que ya ayer se venía barajando por parte del Ayuntamiento de Ubrique a lo largo de la mañana y que se confirmaba a primera hora de la tarde. Nosotros que nos vamos a quedar con todos los detalles, no solo por supuesto de ese anticipo, sino en definitiva de lo que va a ser el desarrollo, la celebración mañana a partir de las 5 de la tarde. Vamos a quedaros con todos los aspectos organizativos porque contamos con la presencia, como les anunciamos, del delegado municipal de festejos, Daniel Domínguez Chávez. Daniel, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, don Carlos. Bueno, pues a lo habitual, ¿no? Que supone cualquier evento a nivel organizativo, de preparativos, de última hora, hay que añadir ese cambio que finalmente, adoptabais en la jornada de ayer por motivo de la meteorología, ¿no? Lo vamos a explicar de todas formas. Pero bueno, pues al final que optabais por esa decisión, ¿no? Pues sí, hemos optado por esta decisión porque, como bien sabe, llevamos toda la semana mirando el tiempo y demás. Y bueno, hemos querido apurar un poco, sobre todo los días, por a ver si cambiaba el tiempo, pero viendo que no cambiaba y que nos podíamos mojar, pues bueno, hemos decidido de poder adelantarlo un día, ¿no? Igual que de diferentes pueblos y ciudades, pues creíamos que era lo más oportuno, ¿no? Hay mucho trabajo detrás de todo lo que se plantea, de todo lo que se organiza, y ya no solo desde el ayuntamiento, ¿no? Hay muchos colectivos, ¿no? Están las academias, están los críos de los colegios, las bandas, es mucha gente implicada, y bueno, ya no es solo nuestro trabajo, sino todo lo que conlleva. Y bueno, creíamos que era lo más oportuno intentar hacerlo el día antes para que no llueva. Y bueno, ha sido un pequeño extra de trabajo, pero a la vista está, estamos manos a la obra, llamando a todos los involucrados, adelantando y afinando todo lo que hay que hacer para poder sacar la mañana, y creemos que es lo más adecuado porque vamos, ya te digo, hay mucho trabajo detrás y es una pena que los críos no puedan disfrutar de este día y este momento tan bonito. La disyuntiva ya estaba entre la, como suele ocurrir, ¿no?, cuando se modifica algo que cuenta con tanta tradición, la tradición frente al pragmatismo, ¿no?, de ver cómo hacerse. Y es verdad que en otras circunstancias quizás esto no se hubiera podido desarrollar, ¿no? Estamos hablando de que en principio era el domingo y claro, se podía anticipar al sábado. En cualquier otro momento de la semana esto hubiera sido imposible, ¿no? Claro, claro. Es mucho más complicado. Está claro que esta semana ha caído en fin de semana. Teníamos un poco de margen ahí con los días. Hemos podido, la idea era primero adelantarlo un poco a la mañana para dejarlo en el mismo día, pero bueno, viendo la previsión del tiempo, que también podía caer agua por la mañana, pues lo más oportuno y lo más óptimo era adelantarlo un día y curarnos en salud. La decisión que hemos tomado, y creo que lo más acertado, ¿no? La mayoría de las personas, por no decirte el 100% o 99%, están de acuerdo y nos lo agradecen, sobre todo por los críos que puedan disfrutar de este día. Está claro que todo el mundo nunca está de acuerdo, pero bueno, la mayoría sí lo está y creemos que es lo más acertado que hemos podido hacer en este momento. ¿Cómo se toma la decisión? Porque apuntaban, ¿no?, que claro, se ha estado viendo durante toda la semana la evolución de la meteorología, pero claro, esto no es tan sencillo como cambiar el día. Al final se depende de tantas personas, supongo que sobre todo con los actores principales, empezando por los Reyes Magos y bueno, los principales participantes en la cabalgata. Primero se debería tomar una Hubo una primera toma de contacto, ¿no? Sí, sí, desde varios días llevamos hablándolo y comentándolo, viendo diferentes opciones, ¿no? Si en el mismo día adelantarlo, si hubiese algún hueco más tarde en el mismo día. Pero claro, como bien te he dicho que veíamos que durante el día en cualquier momento podía llover, pues tuvimos ya la opción de adelantarla un día que nos asegurábamos el que no lloviese. Ya a partir de ahí, aparte de la Junta de Gobierno y demás, que somos los que nos reunimos en estos casos para cositas así más importantes, en caso de decisiones más óptimas. Y bueno, como bien has dicho, después ponernos manos a la obra con los principales de todo esto, ¿no? Reyes Magos, los críos de los colegios, que ya desde ayer, esta mañana, ellos mismos, las padres, nos llamaban y nos preguntaban porque veían que en otros pueblos y ciudades lo estaban haciendo y está claro que su madre y padre no quieren que su hijo les caiga un chaparrón en medio de una cabalgata y veían esa opción muy buena, ¿no? También los de las academias, los mismos Reyes Magos, porque claro, quieren que sea un día bonito para ellos y no que se les ahogue, nunca mejor dicho en este caso. Y simplemente ir hablándolo con la gente y coordinándolo un poco es como va saliendo todo de la mano de todos. Y ya una vez que lo tenemos medio atado, pues bueno, ya lo anunciamos en radio y demás para que todo el mundo estuviera informado. Pero ya te digo que va de la mano de todos, ¿no? Una coordinación conjunta y es pues como se trabajan esto. Porque es verdad que incluso ya una vez que se ha tomado la decisión, hay personas, me apuntaban, ¿no? Por ejemplo, algún conductor de alguna carroza, algún colaborador, que claro, al variar la fecha, por lo que sea, ya tenía algo previsto que no puede eliminar y al final no puede, ¿no? Claro, hay muchos factores también después, ¿no? Esta mañana, por desgracia, pues algún conductor pues no ha podido, hemos tenido que buscar diferentes opciones y son trabajos extras, pero bueno, es lo que repercute en este caso, el tener que cambiar la fecha tan repentina, pero bueno, gracias a Dios, se solventa rápido, son males menores, como por decirte, y la verdad que todo muy bien, la mayoría de las personas, ya te digo, aparte, agradecidas para poder mirar por ellos y poder salir en este día y no ha habido ningún problema. Por lo pronto todo va como se ha previsto y en principio todo el mundo se está avisando, está por la labor y no hay ningún problema. Acelerándose, ¿no? En las gestiones, los últimos preparativos, eso sí, ¿no? En las últimas horas, pero como lo dice, dentro de ese acelerón que hay que pegar, todo controlado por tanto, ¿no? Sí, correcto, todo más que controlado, ya te digo, esto no es algo que se prepara de un día para otro, prácticamente está todo preparado, es adelantarlo un día más, más que nada avisar a todo el mundo porque lo que es el tema de logística, de preparación, de puntos de recarga y demás, lo teníamos más que trabajado y eso dentro de lo que cabe es lo de menos. El más trabajo, lo que hemos dicho, el avisar de nuevo al personal y que todo el mundo pueda, ¿no? Que nos daría pena que algún crío, por ejemplo, no pudiese en este caso o algo, porque son los que lo van a disfrutar. Pero bueno, por lo pronto nuestra técnico del ayuntamiento está llamando, no está viendo ningún problema y esperemos que todo continúe. Esta decisión no tiene vuelta atrás, evidentemente, ¿no? Porque una vez que ya se piensa la nueva fecha, por mucho que cambiasen las previsiones meteorológicas las próximas horas, ya sería imposible retornar. A ver, no creo que cambie. Ya hemos llamado hasta rota a ver el tiempo. Estamos previstos. Y bueno, no vamos a cambiar. Ya vamos para adelante, sí o sí, con todas las consecuencias. Además, bueno, una decisión que no solo está tomando el Ayuntamiento de Ubrique, es verdad que lo hemos comprobado, ¿no? Como partía, de hecho, ¿no? De grandes ciudades, Cádiz, Jerez, se sumaba Sevilla, Huelva y ayuntamientos también, de multitud de ciudades, en el caso de nuestro entorno también, y creo que un porcentaje muy alto de la provincia. Sí, yo creo que la mayoría, y a base que vaya avanzando el día, yo creo que más pueblos se unirán y tomarán esta decisión, más viendo si no tienen una segunda opción en algún sitio grande donde puedan ubicar a estos reyes y darle cobijo para que lo atiendan a los críos y demás, de todas maneras se deslucirá bastante, ¿no? Las carrozas que se preparan y todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Pues no tiene nada que ver en recibirlos en un sitio cerrado, en una nave o algo, a que salgan a la calle a sacar su tipo y su escena. Lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué otras opciones había? Además de cambiar la fecha, ¿otra posibilidad? bueno, hacer algo estático dentro del pabellón polideportivo, no sé, digo, por apuntar algo más o suspenderla directamente A ver, siempre se si busca lloviera. una opción B, ¿no? Fuéramos buscado algún sitio cubierto lo más grande posible donde pudiésemos recibir a los críos y darle personalmente algún detallito por lo menos para que los vieran, pero está claro que no es lo mismo, ¿no? Lo bonito de la calle, ¿no? La gente cogiendo sus juguetes, peluches, caramelos y disfrutando todo en la calle, que es lo que lo viste todo esto, ¿no? Después, además, la cabalgata que tendremos este año tan grande, tan extensa, ¿no? Es algo totalmente diferente a lo que se ha visto en otro momento. No es lo mismo ver a los Tres Reyes Magos, por ejemplo, y el Cartero Real en algún sitio que ver a todos los lo que se van a involucrar con nosotros en este día. A estas academias bailando, a la Hermandad del Nazareno, ¿no? A las bandas de música, todo suma, ¿no? Es lo que viste este día, lo que lo hace especial y es lo que queremos. No tiene nada que ver, es recibirlo en un sitio cerrado, los Tres Reyes Magos. A tener todo este montaje que llevamos muchos días y muchas semanas y meses trabajando para que vaya bien. Bueno, pues nos vamos a quedar precisamente con esas novedades, una vez que hemos abordado la principal, ¿no? Y la noticia de última hora, que era el cambio de fecha. Vamos a insistir mucho, bueno, yo creo que todo el mundo ya lo conoce, y no solo en Ubrique, sino en otros puntos de media Andalucía ya se ha cambiado la cabalgata, pero recuerde, mañana, por tanto, a partir de la hora, la misma, a partir de las 5 de la tarde, ¿verdad? Correcto, correcto. La hora la misma, todo el programa va a ser el mismo, simplemente que lo vamos a adelantar un día antes. Y sobre el recorrido, también se había confirmado ese cambio. Bueno, pues volvemos a insistir si te parece en ello, ¿no? Va a haber una variación muy novedosa también a causa de las obras en la Plaza de la Estrella. Y por tanto, si te parece, vamos con el recorrido. Sí, como bien comunicamos ya anteriormente, el recorrido lo vamos a cambiar este año por las obras que tenemos y como años anteriores, la salida será la misma desde el mismo sitio de Fernando Gavilán, dirección Mercadona y Avenida de los Callejones. Y aquí es donde cambiamos un poco el recorrido, ¿no? En vez de girar a la izquierda, giraremos a la derecha hacia el Hotel O'Curry y dirección del Prado. Bajaremos hasta el Prado. Justo al Prado, pues todo hacia abajo hasta llegar a la Avenida de España, al centro, donde entraremos pues, entre la bodeguita y la basería. Una vez que lleguemos a la Avenida de España, en vez de bajar, pues subiremos este año, iremos al contrario, hacia arriba, dirección de Correo y de nuevo a la Avenida de los Callejones, dirección de la policía y ya subiríamos hasta el ayuntamiento. Es un poco más pequeño el recorrido, no mucho más, pero creíamos que la mejor opción la teníamos ya en la mente desde hace mucho tiempo, como comuniqué anteriormente, pero bueno, no queríamos adelantarnos al acontecimiento, pero bueno, visto lo ocurrido, de que no vamos bien de tiempo en la obra, de que no íbamos a poder pasar por allí, pues la teníamos en mente y es lo que vamos a hacer. Son calles amplias también, donde también puede pasar sin ningún tipo de problema la cabalgata y es la mejor opción que hemos visto en este caso. Había, lo comentamos en su momento, ¿no? Diferentes alternativas. De hecho, se estaban barajando antes de que ya se confirmase por el tema de las obras en la Estrella. Y aquí hay muchos aspectos, ¿no? Que se tienen que tener en cuenta. El de la seguridad, el primero, calles amplias, el propio recorrido, ¿no? Que sea similar, digo, en cuanto a duración, extensión. Todo eso imagino, ¿no? Que es lo que ha pesado, ¿no? Exacto, lo del nivel también de la carretera, ¿no? Que no haya cuestas tampoco de mucha pendiente, pues todo eso es lo que se estudia, ya te digo, no es algo que se monta en 2 días, llevamos mucho tiempo dándole vuelta, trabajando en ello y hay que tener diferentes opciones, igual que hemos podido cambiar el día para tenerlo el día ante todo, ya lo teníamos todo preparado, pues igual el recorrido, siempre hay que tener un plan B por lo que ocurra. Está claro que ya habiendo acontecimientos anteriores, pues hay que ir avanzando y teniendo varias opciones para anticiparnos a cualquier cosa. Es verdad que en el caso de nuestra localidad, si eliminamos de la ecuación la Plaza de la Estrella y buscamos calles amplias en el recorrido similar, tampoco había demasiadas opciones, ¿no? No hay mucha variedad, tendríamos que irnos, por ejemplo, al Hipersol, a zonas así más desde el exterior, pero bueno, la idea es buscar también el interior del pueblo donde la gente está más agrupada y donde suelen estar acostumbradas a este evento. Bueno, pues ese es el recorrido finalmente. Con la novedad, sobre todo por el trazado, ¿no? En el paseo del Prado hasta la Avenida de España,

Muy bien, pues es toda la comitiva. Creo que no has comentado la agrupación musical Ubriqueña. Banda de cornetas, banda municipal y agrupación, no sé si irían. Bueno, la banda de música, si lo has comentado. La agrupación va entre el curtido y el Rey León. Muy bien, pues la agrupación Ubriqueña, sí. Vale, pues ahora sí que estarían completas. Todos los participantes de, como decimos, esta comitiva. Con sorpresas que de todas formas no quieres desvelar, ¿no? Está ahí un poco. Sí, hay algunas cosillas que todavía estamos concretando que no es seguro, por eso tampoco queremos adelantarnos, queremos ir sobre seguro y bueno, lo que te he dicho sí lo es y esperemos que podamos sacar estas dos o tres sorpresitas que quedan. Y estamos hablando de colectivos, ¿no? Que podrían sumarse algún colectivo más. Correcto, estamos trabajando con ellos, como hemos cambiado también el día y demás, estábamos trabajando, con algunos no habrá problema, pero bueno, no queremos adelantarnos hasta que no nos confirmaran de que podrían estar. Y bueno, pues sobre las carrozas, pues por ejemplo, la de los niños con motivos de series, dibujos animados, Correcto, bueno, pues correcto. personajes infantiles que dejamos ahí. Exacto, que vamos, este año lo va a conocer todo el mundo. Cuando vean las escenas, les va a gustar seguro, vamos. Es algo que todo el mundo está, tanto grandes y mayores, les va a resultar familiar. No sé si habéis hecho el cálculo en cuanto al número de personas que pueden participar en toda la comitiva. Pues la verdad que no hemos echado número, pero vamos, sin irnos muy, muy lejos, nada más que viendo la academia, las bandas y agrupaciones de música y demás, nos podríamos ir casi casi a las 500 personas entre una cosa y otra, seguro, vamos. Más la gente que va colaborando al lado para la seguridad y demás, seguro, vamos. Todo esto sobre la comitiva en concreto. A lo que hay que sumar el dispositivo de seguridad. Correcto, ya aparte llevar los bomberos, llevaremos la policía y todo lo que conlleva todo esto. Ya hemos hecho nuestras reuniones de seguridad, como en cualquier evento, y todo hablado y controlado. Bueno, ultimando detalles, como bien te he dicho, que todavía el tema de los coches, aparcamientos y demás, que tendremos que ir desalojando un poco anticipado, ¿no? Como todo va un día antes, pues te tendrán que poner hoy manos a la obra y estarán en ello seguro, poniendo carteles y demás. Y bueno, por lo demás, más que nada controlado porque ya lo teníamos previsto, como bien te he dicho. El desalojo del coche que, por tanto, se va a ir anunciando, claro, desde ya, porque mañana antes de las 5 de la tarde tienen que estar en el recorrido también del Prado, por ejemplo. Sí, la idea es desalojarlo entero para que esté aquello bastante amplio y que pueda coger la gente bien los caramelos allí. Será el sitio más amplio, creo, que va a haber o que ha habido para coger caramelos, seguro. El Prado va a ser lo más amplio que hay. En materia de logística, claro, los puntos para recargar, ¿no? En cuanto a caramelos, peluches y demás, por parte de los camiones, ¿no? Pues Municipales, sí. es otro de los puntos que varía, claro. Otro punto también donde hemos tenido que trabajar. Este año hemos hecho doble trabajo. Ya te digo, teníamos la logística de años anteriores y este año pues hemos tenido que buscar alternativas. Y también tendremos nuevos puntos de recarga, ¿no? Aparte de la salida, tendremos uno en el Prado, a la altura de Michelin. Y de nuevo en Correo, ¿no? Creemos que son los puntos más intermedios entre uno y otro, y viendo lo que llevamos de material para lanzar y demás, creemos que son los puntos más oportunos y donde hay un poco de amplitud y espacio para poder hacer estas recargas con facilidad. Por cierto, para que no se nos pase, evidentemente lo hemos comentado ya en multitud de oportunidades, pero recordemos, ¿no? Quiénes van a ser los Reyes Magos, sus majestades, y además la cartera real, ¿no? Que protagoniza la cabalgata en esta ocasión. Pues sí, Melchor este año que colaborará con nosotros será Víctor Ramos. Tendremos a Gaspar, que en este caso será Solano, de la Hermandad del Nazareno, y Baltasar, que le tocó a Nerea en el sorteo que tuvimos, al igual que la cartera real, que es Inmaculada. Ella Trujillo Morales es la reina Baltasar, va bueno, pues a encarnar la figura del rey Baltasar, y en este caso, como decías, pues Inmaculada Menacho Pérez encarnará al cartero real a través de las diferentes formas de selección, ¿no? Recordemos, bueno, pues en el caso de Víctor Ramos es el empresario, la persona que aporta, ¿no? Que colabora económicamente con esta cabalgata. Correcto, correcto. Ahora mismo hemos estado hablando con él, que venía también de, aparte de todo lo que había aportado ya, pues había ido de nuevo a ver cositas nuevas y venía llegando, que había ido a buscar algunas cosas más. No estaba todavía conforme y quería traer algunas cosillas más y estaba ahí dándole vuelta. La verdad que estaba bastante implicado, bastante ilusionado en este día y se nota, ¿no? En la gente que tiene ganas y quiere colaborar y dar lo máximo en estos días. José Manuel Solano es prioste del Nazareno y va a representar, ¿no?, al conjunto de hermandades. Es el colectivo, ¿no?, al que ha invitado el ayuntamiento. Y entre las distintas hermandades, bueno, pues por sorteo... Correcto, nuestra idea este año era, pues bueno, gratificar o darle las gracias de alguna manera a las hermandades que hacen un trabajo durante todo el año. Se lo ofrecimos a todos ellos en una reunión, lo comentamos y bueno, por lo principal, para no decidir uno u otro, pues lo echamos a sorteo. Al Nazareno le tocó ser el rey y al resto, pues los pajes. En este caso Solano es el representante de todas ellas y es el que en este caso los va a representar. Y por último, como decíamos, en el sorteo que precisamente realizábamos aquí, pues Nerea Trujillo era la agraciada, ¿no?, entre las personas que solicitaban esa plaza de rey, que en este caso es el de Baltasar, rey Baltasar, para Nerea Trujillo. Correcto, ella fue la afortunada este año y bueno, la verdad que se les ve muy ilusionado, ¿no? Tienen muchas ganas, tenemos ahí un grupito ya donde estamos ultimando cositas y demás y se les ve que tienen ganas ya... Hoy se pondrán un poquillo más nerviosos y mañana cuando estén vestidos y vean el ambiente, pues ya que disfruten lo máximo posible, que de lo que interesa es y lo importante de hecho. ¿Los trajes, por ejemplo, son distintos cada año? Sí, por lo menos nosotros, en este caso yo desde que estoy, estos dos últimos años los hemos alquilado como en años anteriores a ver, y la verdad que sí, todos los años nos ponen diferentes modelos y demás y tú puedes elegir y la verdad que sí, vamos a esta casa que nos ofrece todos los años diferentes opciones y la verdad que este año de nuevo son trajes nuevos y... Bueno, espero que gusten, que son de muy bonitos. También en cuanto a las carrozas de los propios reyes, digo, ¿son distintas en ornamentación a los anteriores? Correcto, todo cambiado. De un año para otro la idea es cambiar, ¿no? Para que no sea lo mismo y la verdad que hay bastante variedad cada año, ¿no? Hay que anticiparse porque hay muchos pueblos que van a escoger y a elegir y bueno, aquí este año, pues ya viendo lo visto en años anteriores y cuando vas allí a hablar y demás, que hay variedad, pero claro, cuando llegas y no eliges pronto o no o te duermes un poco los laureles, después ya puedes estar escogidas y demás, aunque hay bastante, pero no es lo mismo escoger la que tú quieras a escoger de lo que vaya quedando. Este año la verdad que hemos ido bastante prontito, hemos elegido lo que queríamos y bueno, esperemos que guste a todo el mundo. ¿Cómo se hace esto? ¿A través de una empresa a nivel provincial? O sí, son de aquí de la zona, de la provincia, nos desplazamos a diferentes de ellas, vemos la variedad, vemos todo, vemos las diferentes opciones y dependiendo de lo que nos ofrezcan, pues ahí es donde trabajamos. La verdad que hay mucha variedad y depende de la calidad también. Y también en cuanto a los motivos, digo, de las carrozas de los niños, ¿no? Infantiles. Exacto. Esta, donde estamos ahora mismo alquilándola, la verdad que nos dan muchas opciones, ¿no? Te dan incluso que le des ideas si necesitas de un año para otro y ahí es donde trabajamos, ¿no? De todas maneras, ellos, con bueno, la trayectoria que traen y la experiencia que tienen, van por delante de todo el mundo siempre. Están terminando y ya tienen la idea de lo siguiente. Trabajan durante todo el año, ya no solo en carrozas, sino en motivos navideños, de carnaval y de todo. Y la verdad que son empresas potentes y que tienen mucha variedad. Hay que decir que teníamos en principio previsto que estuviesen los propios Reyes Magos aquí en los estudios de Radio Ubrique, pero además con el anticipo de la fecha de la propia cabalgata me comentaban, ¿no?, que están ultimando, en algún caso fuera de nuestra localidad, otros ultimando preparativos para mañana, ¿no? Sí, entre una cosa y otra, el lío de avisar a la gente, el movimiento y demás, tampoco hemos querido presionarle mucho para de llamarle y demás para que estuviesen aquí por el tema de tiempo, ¿no? Sabemos que están ultimando sus detalles, como ya te digo, he estado viendo en el grupo que tenemos y bueno, más dejarle un poco más tranquilo que puedan ir terminando con sus cosillas y que mañana puedan estar 100%. Porque ahora iremos, por ejemplo, con todo lo que se va a repartir durante esa cabalgata, pero si te parece, ya que lo apuntas, vamos a ver cómo es la agenda de mañana para sus majestades, los Reyes Magos. ¿Cuándo empieza todo? Pues a las 9 de la mañana hemos quedado ya en San Pedro. Allí quedamos, tomamos un cafelito y demás para que se vayan viendo, se vayan conociendo un poco más, ¿no? Porque hay muchos que van a ir juntos durante todo el día y, claro, han sido por sorteo y, bueno, pues quiera o no, vayan instando un poco más, aunque casi todo el mundo se conoce aquí en el pueblo, pero bueno, el echar un ratito de charlas y demás y viendo los puntos de vista de cada uno, pues está bien también, ¿no? A la vez, pues irán vistiéndose, el que quiera venir vestido puede venir vestido y el que no, pues allí tiene la zona para poder vestirse e incluso ayudarse unos a otros. Es la idea principal. De allí, pues bueno, pasaremos a las 10 de la mañana, iremos a la residencia de los mayores, donde siempre se da un regalito a ellos, unos caramelitos y demás, echamos un buen rato con ellos allí. Desayunaremos, bueno, desayunaremos, no, no, nos ofrecen siempre una degustación de sus cafelitos y sus pastelitos, lo que suelen tener. De allí este año pasaremos al curtido. Otros años ellos han subido y este año, pues bueno, para que no tengan que desplazarse, como después también vienen en la carroza, después volvíamos a ir por la noche, al fin y al cabo era un lío subir y bajar a tanta gente, hemos decidido que nosotros, como teníamos ya los coches preparados, pues directamente desde la residencia de mayores bajaremos al curtido a las 11. Es la previsión que tenemos. Siempre, tú sabes, podemos variar algunos minutillos, no sabemos cómo estará en un sitio u otro el tráfico y demás, pero bueno, en principio esa es la idea. Después a las 12, sí, subiremos de nuevo a San Pedro, donde nos vestimos, allí es donde se entregan los regalitos a los críos de asuntos sociales, como todos los años. A continuación, a la media horita, allí mismo, en el mismo lugar, entregaremos los premios que se han sorteado del cartero real. Ya una vez llegando el mediodía, pues hacemos un pequeño parón donde van a comer los Reyes Magos y demás, y descansar un poco. Y ya sí, sobre las 4, pues nos vamos acercando al Fernando Gavilán para ir preparando y llevando las carrozas y bueno, explicándole un poco a la gente dónde va cada uno, cómo deben de hacerlo más o menos, ¿no? Porque después sobre logística, con los nervios y demás, cada uno va un poco con como puede. Pero bueno, por lo menos para que tengan una idea, de que sepan dónde están los puntos de recarga, la cantidad que más o menos llevan, que tienen que ir haciendo un poco de cuenta, que no se vuelvan locos a lo primero tirando, para que luego no les falte, que vayan más o menos viendo las previsiones, más o menos lo que les vamos explicando y para que sepan el recorrido exacto, donde, como bien te he dicho, las recargas y demás. Y bueno, si todo va bien, 5, mi idea es que saliéramos a las 5, está claro. Me gusta la puntualidad y para mí sería lo lógico. El año pasado vinieron un poco más lentos desde que subieron las carrozas y quiera o no, mientras cargas a los críos, monta a los Reyes Magos y demás las carrozas, lleva un ratito, el año pasado creo que se salió 10 o 15 minutillos tarde. Pero bueno, la idea entre las 5, 5 y 10, 5 y cuarto como muy tarde, que podamos salir. Ya de ahí, el recorrido como hemos hablado, que durará un par de horitas más o menos, hasta el ayuntamiento, donde en el ayuntamiento ya, una vez que terminemos y bajen los Reyes Magos y demás, daremos unos minutitos para que descansen un poco, beban agua y oxigenen. Y bueno, una vez allí, pues se colocarán ya en los balcones del ayuntamiento, tanto Reyes Magos como Carteros Reales y sus pajes, para hacer el último lanzamiento de juguetes, pelotas y de todo lo que tenemos allí contemplado para lanzar. Una vez que terminemos allí, de nuevo, volveremos a darle unos minutillos para que descansen, tomen algo y demás. Y bueno, ya si por último vamos a Jesús, a la ermita, que se da la misa y donde entregan el oro, el incienso y la mirra, como se suele hacer, y allí terminaremos. Ya cada uno podrá después ir libremente donde puedan o quieran o hayan acordado. Ya la verdad que es un día bastante extenso, que no paran, muchas emociones, muchos nervios y bueno, una vez que lleguen ahí, la verdad que ya es como si se liberaran un poco, ¿no? Que pase todo lo vivido. Así que las previsiones que tenéis es que la duración del recorrido sea unas 2 horas, salida aproximadamente a las 5, se espera con puntualidad, pero en torno a las 5 de la tarde, llegada podría ser en torno a las 7 al Siete, siete y ayuntamiento, algo, esto puede sí. variar evidentemente, pero y más teniendo en cuenta que es un recorrido nuevo, ¿no? Y que tiene que Correcto. verse sobre la marcha. Correcto, la idea es un par de horitas, tú sabes, se puede atrasar un poco más, pero bueno, 2 horas, 2 horas y poco es la idea de qué tal de el recorrido. El recorrido es nuevo, como bien sabemos, pero bueno, si no hay ningún hándicap entre medio, todo irá bien. Decías que se le dan una serie de consejos a los propios reyes o integrantes de la comitiva para el propio lanzamiento, ¿no? Supongo también de caramelos, cómo hacerlo, incluso por motivos de seguridad sobre todo, ¿no? Claro, hay cosas que se pueden lanzar con de una forma y otras de otra, ¿no? Puedes hacer daño incluso, ¿no? Entonces hay que aconsejarle de lanzarlo a la gente que está cercana de una manera u otra, al que está más lejos intentar lanzarle otro objeto, no lanzar porque le puede dar cualquier otra persona de entre medio, y bueno, y aconsejarle sobre todo también a los críos, ¿no? Son más pequeños, ellos con la misma emoción se lían a tirar caramelos y a los 100 metros lo que le han dado ha volado. Y ahora tiene que pegarse otro 100 o 200 metros pobre mirando para los lados que no hay caramelo, ¿no? Entonces, concienciarlos un poco de lo que llevan, tienen que tener para... Claro, claro. Y es la idea y los consejos que se le van dando. Y también es el ritmo de la carroza, ¿no? También se habla, se va llevando un ritmo. La idea es no parar, un ritmo lento pero continuo. Porque tú piensas que a veces somos 3 o 4 adultos tirando caramelo durante 5 minutos que se pare nada más la carroza. Vaciamos un montón de kilos de caramelo. Entonces la idea es no parar. Está claro que los puntos de recarga hay que hacerlo, pero durante un punto y otro la idea es que sea lento pero continuo. Todo esto son cosas que se estudian, que se hablan internamente, pero bueno, que hay que trabajarlas. Y ya que estamos hablando de consejos también para la ciudadanía, ¿no? No está de mal. Recordarlo. Son cuestiones de sentido común, pero es verdad que después, con tantas personas, hay muchos críos, hay que tener mucho ojo, el acercarse a los vehículos, ¿no? Hay que separarse de los vehículos, entre otras cosas, y por ejemplo, ¿no? En el tema de la plaza del ayuntamiento, también tener el miramiento por los demás y dejar que los protagonistas sean también los más pequeños, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, es algo importante. La verdad que vamos siempre con gente al lado de las carrozas para la seguridad. Pero bueno, como bien dice, hay gente que no tiene miramiento, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay muchos críos, que es peligroso, que hay que tener cuidado sobre todo con las carrozas que van andando, que no ven si tú te has metido a coger un caramelo o cualquier objeto delante o en un lado, y no deben de acercarse tanto a las carrozas. Y bueno, pensar que hay más gente que no se acaba el mundo por una pelota tampoco, que tengan un poquito de conciencia, que son cosas para pasarlo bien, no para echar un mal rato ni salir peleando con nadie. Entonces, sobre todo eso, concienciar a la gente y sobre todo que disfruten. Pues vamos a quedarnos con eso que se va a lanzar, ¿no? Esos regalos, caramelos. En cuanto a cifras, decíamos, ¿cuántos kilos, por ejemplo? 2.500 creo que apuntaba, ¿no? Cuando más de 2.500, 2.500 fue la primera cifra con la que empezamos, pero claro, siempre van colaborando más personas y demás, y te puedo decir que casi 3.000 tenemos, sí. Después a veces va colaborando con una carroza, con otra y demás, pero en general 3.000 caramelos o más se van a tirar, porque sabemos también que las carriolas de Miriam, por ejemplo, van a ir echando, es algo independiente nuestra como las demás, y solo de las nuestras se van a tirar 2.500 más, lo que llevarán el resto, ya te digo que pasaremos de 3.000 seguro. Estamos hablando de que carrozas municipales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Las que dependen del ayuntamiento, serían... ¿Seis? Llevamos la del cartero real, las dos de los colegios, sí, y luego los tres reyes magos. Y por tanto, cuatro serían de los colectivos, y ellos mismos ornamentan y se encargan también de los propios caramelos, ellos mismos se han encargado. Correcto, ellos buscan sus colaboradores, ellos se administran, nosotros colaboramos con ellos, está claro, siempre en algo, en todo lo que podemos, está claro, pero ellos buscan externamente también sus colaboradores, y entonces está claro que mientras más colabore todo el mundo, pues mucho mejor. Ya te digo que hay algunos que llevan muchas más cosas que sorprenden después, ¿no? Pero bueno, desde aquí agradecerle, que esto es lo bonito. Serían las dos de Miriam Córdoba, la del Curtido y la del Nazareno. Correcto. Las cuatro que se suman a las seis municipales, por decirlo de alguna forma. Bueno, pues 2.500, 3.000 kilos de caramelos, más los que vayan ofreciendo estas otras carrozas. ¿Qué más, por ejemplo? Pues tenemos, bueno, peluche, desde aquí agradecerle ya a Elena del Bazar Chino, que ha mandado una barbaridad, yo creo que alrededor de 300, 400 peluches nos ha enviado, también sé que ha colaborado con el Curtido, y bueno, desde aquí agradecerle que todos los años colabora con nosotros, y es de agradecer. Aparte, los que nosotros hemos comprado, ¿no? Balones, van más de 3.000 balones también. También ella colabora con balones, dicho también ha traído, más los que hemos comprado. Agua Dubri, que también nos ha aportado unas 500 mochilas. Chucherías, por decirte, de variado, de piruleta, de gusanito, esponjita, también hay más de 1.000 kilos preparados para lanzar en variado. Después hay muñequitas, Barbie, hay boomerang, hay mucha variedad de juguetitos y cochecillos y demás que se preparan. Este año han sido mucha variedad. Tenemos algunas pelotas nuevas que hemos podido recaudar y demás también, que casi seguro estas se echen la mayoría en el ayuntamiento porque son un poco más grandes y demás, pero bueno, intentaremos para el recorrido llevar alguna para que también puedan lanzarlo. El tema está ya en la distribución, sobre todo porque abultan mucho y para tenerlas preparadas o para llevarlas de un lado a otro es más complicado, pero bueno, la verdad que hay una barbaridad de material para echar. Pelotas y balones, ¿no? Tenemos pelotas gigantes, tenemos balones botín, tenemos como unos caballitos también que te pueden montar lo harto, tenemos pelotas PVC, tenemos pelotas de cámara, pelotas que se iluminan, mucha variedad. La verdad es que hay mucha variedad. Bueno, pues todo ello se va a lanzar a lo largo del recorrido y también en la plaza del ayuntamiento, ¿no? Correcto. Allí en el balcón, ¿qué tenéis previsto? Porque no sé si se apuntaba alguna sorpresa que siempre se intenta, ¿no? Pues bueno, tendremos música para animar un poco aquello y luego aparte ya tenemos distribuido por zona de cada uno, donde vais situado cada uno, tendrá su lote, como quien dice, para lanzar en cada espacio y allí tendremos, como bien te he dicho, casi seguro los objetos un poco más grandes que no se pueden llevar en las carrozas para la hora de transportarlo, ¿no? Porque ocupan mucho. Intentaremos llevar algunas cosas para el recorrido, pero la mayoría de las cosas grandes pues se tirarán y se lanzarán desde allí. En este punto, y lo hemos comentado antes, hay que insistir, ¿verdad? Porque es un lugar donde, claro, hay más aglomeración de personas, se lanzan esos regalos. Puede haber empujones, puede haber... no debe haberlo. Quiero decir, claro, hay que intentar ser lo más comprensible posible. Gente que no se preocupe, que hay para todo, que la verdad que hay una barbaridad de material y que si no coges uno, cogerá otro. Que es una tontería pelear por un peluche o una pelota, que al fin y al cabo es el detalle, lo que importa. Ya, bueno, se me olvidaba también desde aquí agradecer también a hermanos Virués y David Moreno Electricidad, que también han aportado unos 400 balones de cámara este año. Hay mucha gente, que te digo, que me voy acordando de los que van colaborando y bueno, hay que decirlo porque es importante. Bueno, pues todo ello se va a lanzar a lo largo del recorrido y también ya la llegada allí a la plaza del ayuntamiento. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso amplio, ¿no? A todos los detalles de lo que será la cabalgata de Reyes de mañana, 4 de enero, insistimos, lo vamos a recordar muchas veces, a fuerza de ser un poco pesados, pero bueno, que nadie se quede desde luego sin poder asistir en la jornada de mañana a esta cita siempre especial. No sé si, Dani, ¿algo más que apuntar? Nada, disfrutar, sobre todo que disfruten, ¿no? Un día muy especial, que tenga la gente conciencia, que como he dicho antes, que es una tontería pelearse por una pelota o algo así, que el detalle es lo que cuenta, que si no cogen una, cogerán otra, porque la verdad que hay mucha cantidad. Y bueno, sobre todo que disfruten, ¿no? Los mayores y sobre todo los pequeños, que son los que se les ve la cara de ilusión, los que más, cuando ven este movimiento, estas carrozas y estos reyes, acercarse a ellos, pues bueno, es donde es con lo que te tienes que quedar, ¿no? Sobre todo los padres, de verle la cara a los niños cuando tiene ese rey delante y les ve la cara de felicidad. Yo es con lo que me quedo más que con los objetos, que los objetos, fin y al cabo, es el detalle. Sí, está claro que ellos, ellas, los más pequeños, son los grandes protagonistas y los que tenemos que tener, ¿no? En cuenta, en mente, a lo largo de todo el recorrido y allí en la plaza del ayuntamiento. Dejarles que ellos disfruten y, bueno, pues que seguro, con la colaboración de todos, mañana será de nuevo un día grande en torno a la cabalgata de Reyes. Pues nos vamos a quedar en este punto. Daniel Domínguez Chávez, delegado municipal de festejos. Gracias por habernos acompañado y nada, bueno, es el evento más próximo, pero pronto llegará Carnaval y sucesivos eventos, ¿no? Sí, como bien sabes, ya hemos comentado un poco, ya estamos manos a la obra con la siguiente fiesta, que hay que ir adelantándose un poco, pero bueno, vamos a dejar que pase primero los Reyes Magos y nos ponemos manos a la obra con la siguiente e iremos ya informando de lo máximo. Muy bien, pues mañana esa cabalgata. Dariel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.